Hoy vamos a comenzar una nueva serie y esta nueva serie se llama El Pueblo de Dios. En esta serie vamos a conocer cómo fue el origen del pueblo de Israel, las pruebas que Dios les mandó, cómo ellos conquistaron la tierra prometida y cómo fueron dirigidos por los que llama la Biblia jueces. Hoy vamos a ver el primer tema de esta serie y tiene que ver con el Éxodo, es decir, con la salida del pueblo de Israel del país de Egipto. Y vamos a aprender cómo Dios hizo ver su poder muy grandemente en Egipto, haciendo muchas señales, muchos milagros. ¿Por qué usted quisiera o debería de escuchar este mensaje y interesarse en escuchar este mensaje? El mensaje que voy a dar hoy le va a ayudar a usted a comprender por qué Dios hace milagros entre los seres humanos. Específicamente, ¿por qué Dios hizo milagros tan grandes en Egipto cuando sacó al pueblo de Israel? ¿Y por qué Dios sigue haciendo milagros? Y al conocer la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que fue el pueblo de Israel, vamos a descubrir también nosotros un significado que tiene nuestra vida y una misión que tenemos como pueblo de Dios. Bueno, ¿están listos entonces? Vamos a hacer un repaso de los milagros que Dios hizo en Egipto. Pero antes de entrar a los detalles, quiero hacer una aclaración de la diferencia que hay entre un milagro y una señal. Un milagro lo entendemos como un hecho sobrenatural en donde Dios interrumpe las leyes que rigen la naturaleza para hacer algo especial. Un milagro simplemente es una interrupción de las leyes naturales por intervención de Dios. Una señal es también un milagro, pero es un milagro especial, porque una señal es un milagro en donde Dios interrumpe las leyes naturales con el propósito especial de mandar un mensaje. Las señales llevan un mensaje escondido. Los milagros son milagros y las señales son milagros que también tienen un mensaje. Dios hizo 12 señales en Egipto para dejar ver su gran poder. Esas 12 señales fueron, primero, que hizo convertir la vara de Moisés, que le da a su hermano Aarón, la hizo convertir en una serpiente. Después de esta primera señal, Dios hizo caer 10 plagas sobre Egipto. Y finalmente Dios abrió el mar para que cruzaran los israelitas. Esas son las 12 señales que Dios hizo en Egipto para manifestar su gran poder. Ahora las vamos a revisar con detalle en el texto bíblico. Vamos a la primera. En Éxodo capítulo 7 se nos dice, en los versículos 10 al 12, si lo tiene me acompaña, yo leo en la Biblia de las Américas, dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos. Y dice, y esta se convirtió en serpiente. Muy probable que se convirtió en una cobra. Y dice ahí el versículo que sigue, entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, con sus obras ocultas. Escuchen lo que está diciendo aquí. Dios comienza haciendo una señal poderosa, un milagro donde una vara, un palo seco, se convierte en una serpiente. Pero Faraón, nada impresionado, hace llamar a sus brujos. En el Nuevo Testamento dice que los nombres de estos dos encantadores se llamaban Janes y Jambres. Creo que es en 1 Timoteo 3:8 donde dice aquí el texto que ellos también dicen, ah, ¿con qué tú puedes hacer eso, Moisés? A mí no me impresiona. Así dice Faraón, enséñenle, muchachos. Y avientan las varas y también se convierten en serpientes. Lo sorprendente no solo fue que se convirtió todo eso en serpiente, sino dice también ahí el texto en el 12, cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¡Ande! Y empieza aquí a darse el primer mensaje escondido. ¿Y cuál es? El primer mensaje que Dios les está mandando es que la magia de Egipto no es tan poderosa. Se les acaba de aparecer uno que se la comió. Entonces aquí sucede la primera señal, ¿ok? Y después, como el corazón del faraón estaba endurecido, entonces comienzan las 10 plagas en Egipto. ¿Cuáles fueron las 10 plagas? Ahorita vamos a ver una por una. Las 10 plagas en orden de aparición fue, pues, que Dios convierte el agua del río Nilo en sangre, y después ranas, piojos, después insectos, aunque algunos llaman moscas, ahorita vamos a explicar por qué. Después de los insectos, un juicio sobre el ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y por último la muerte de los primogénitos. Vamos a ver rápidamente cada una de las plagas. Empezamos en el capítulo 7, versículo 20. Primer plaga sobre Egipto. Y esa fue la de el agua del río Nilo convertida en sangre. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Alzó Aarón la vara, era la vara de Moisés, Moisés se la había pasado a Aarón, y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Mire el versículo 19. Me regreso, dice, el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Hasta el agua que tenían reservada en los cantaritos, que se les pudre. Ahí el versículo 20, cuando dice, en el versículo 21, perdón, y los peces que había en el Nilo murieron, y el río se corrompió. Literalmente la palabra hebrea es, él olía mal, apestaba. Se pudrió el agua de Egipto. Eso estuvo tremendo, por 7 días. De manera que los egipcios no podían beber el agua del Nilo y había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Primera plaga, Dios convierte el agua del río Nilo en sangre y apestaba y todos los peces mueren. Esto tenía un mensaje. Los egipcios creían que el río Nilo era un dios, era divino. El dios se llamaba Api. Y con esta señal que está diciendo Dios, el Nilo me hace los mandados. Siguiente señal. Bueno, ¿y cómo lo hicieron? Se preguntarán ustedes, ¿cómo lo hicieron para sobrevivir? La Biblia dice que escaparon pozos alrededor y de ahí lograron sobrevivir. Siguiente señal, las ranas. Vamos al versículo, capítulo 8, versículos 6 y 7. Y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Segunda plaga, las ranas. Los egipcios adoraban una diosa que tenía cuerpo de mujer y cabeza de rana que se llamaba Heket. Y con esta plaga, con esta señal, Dios les está dando un mensaje. Y el mensaje es, esa diosa no los puede proteger. La voy a usar para atormentarlos y les manda ranas. No sé si han observado hasta este punto, los magos, los hechiceros egipcios han sido capaces de reproducir, de imitar, de copiar estos juicios de Dios. Y todavía lo van a hacer una vez más. Siguiente plaga, la número 3, piojos. O dice la Biblia de las Américas, jejenes. Ahí en el capítulo 8, versículos 17 al 19. Dice, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra. Y hubo piojos en hombres y bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. y los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero ya no pudieron. En las otras plagas, los magos pudieron imitar las señales, pero no podían quitarlas, ¿eh? Solo podían imitarlas. Pero en esta ya no pudieron. Ya no pudieron. Entre el grupo de dioses egipcios había uno que se llamaba Geb, era el dios del polvo. Y aquí Dios está usando el polvo para convertirlo en un juicio sobre los egipcios. Y luego viene la cuarta plaga, versículo 21 del capítulo 8. Va otra vez, Dios manda a Moisés y Aarón al faraón y le dice: si no dejas ir a mi pueblo, he aquí enviaré enjambres de insectos sobre ti. La Biblia de las Américas lee enjambres de insectos. Otras versiones leen tábanos. La palabra hebrea literal quiere decir, arob en hebreo, quiere decir literalmente mezcla de insectos. No eran solo moscas, era mezcla de todo tipo de insectos. ¿De dónde viene la palabra moscas? Porque la traducción más antigua que se hizo del texto hebreo a otro idioma es la Septuaginta, al menos hasta donde sabemos. En la Septuaginta se tradujo el texto hebreo del Antiguo Testamento al idioma griego. Y la palabra que usaron en griego fue la palabra moscas de perros, moscas de los perros. Son las que llaman tábanos en el castellano antiguo. Son moscas grandes, de esas que se paran en los animales y también en los seres humanos, y muerden e inyectan sus larvas, sus huevecillos, en la piel, debajo de la piel de los mamíferos, para que los huevecillos, las larvas, se alimenten de la sangre y crezcan de ahí debajo de la piel. Hasta hay por ahí videos de cómo estas, en Sudamérica les llama la mosca barrenadora. Y hay gente que ha ido a Sudamérica u otros lados y allá se infectan y regresan a veces a los países del norte y traen eso. Y les duele muchísimo y ven que algo pasa debajo de sus pieles y se les mueve ahí y van donde el médico, les abren con un bisturí y les sacan los gusanos. Es algo espantoso. Y Dios mandó este juicio sobre Egipto porque había una diosa en Egipto que se llamaba Uatichit. Y Uatichit era, una vez más, una diosa con cuerpo de mujer y cabeza de mosca. Y aquí, ¿qué está diciendo el Señor con esta señal? Ahí les va su mosca para lo que me sirve, para atormentarlos. Siguiente plaga, la número 5. Capítulo 9, versículos 3, dice, y 4. Ya que la mano del Señor vendrá con gravísima plaga sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto. Nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. La diosa egipcia Hathor era una vaca. Y viene entonces el juicio sobre el ganado. Ahí está. Y el ganado de los israelitas, intacto. Siguiente plaga, capítulo 9, versículo 9. Y se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá furúnculos que resultarán en úlceras en los hombres, en los animales y por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón. Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo furúnculos, o sea, ampollas, que resultaron en úlceras. En úlceras, en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los furúnculos, pues los furúnculos estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Y el dios Sekhmet de los egipcios, que era el dios de las curaciones, se quedó dormido, no los pudo curar. pero se encapricha el faraón, no los deja ir. Entonces viene la plaga número 7, ahí en el capítulo 9. Si ustedes me siguen en los versículos 23 y 26, leemos: y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra. Y el dios Set de los egipcios, que era el dios de la tormenta, ¿de qué sirvió? Para nada. Dios manda granizos, y con ese granizo es una destrucción solo en el terreno donde vivían los egipcios. Y dice la Biblia que en la tierra de Gosén ni un granizo cayó. Dice el 26, solo en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Así para que no dijeran, ay, qué coincidencia, ¿no? No, no fue coincidencia, fue una señal. Octava señal, capítulo 10, versículo 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar viento del oriente sobre la tierra todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Quiero hacer una aclaración aquí. No son langostas marítimas. Algunos de ustedes están diciendo, ay, qué rico, les trajo langosta, tan cara que es. Red Lobster a la carta. Ahí no, no está hablando de esas langostas, ¿ok? Está hablando de lo que los mexicanos dicen chapulines, en inglés se llama locust, y aprendimos que en Nicaragua le dicen esperanza. ¿Cómo se dice ese insecto en su país? Como le diga, estamos hablando de esos grasshoppers o locust, son unos insectos verdes así como de ese tamaño, y está hablando que son enjambre, son nubes de cientos de miles de esos insectos, que el trabajo de agricultura que usted puede hacer en 4 o 6 meses, esos insectos en una mañana lo acaban, lo devoran. Y Dios manda traer esta plaga sobre Egipto, la número 8, para enseñarles que Osiris, el dios de las cosechas, no sirve para nada contra Yahweh, contra el dios de los hebreos. No pudo hacer nada para proteger las cosechas, Osiris, por los egipcios. Y vamos ahora a la novena, nos estamos acercando. En el capítulo 10, versículo 21, dice: entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse, tinieblas. Y el dios Ra, el dios Sol, ¿dónde quedó? No pudo hacer nada por los egipcios, Ra. Y la última de todas las plagas, la peor de todas, en el capítulo 11, si ustedes observan ahí conmigo, versículo 5, morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Como diciendo aquí, todos los primogénitos de Egipto se van a morir, los más poderosos como el hijo del faraón, y hasta los que nadie ve, que están allá atrás de la piedra de molino, de la esclava, el hijito de la esclava que allá nadie conoce, también se va a morir. Es más, hasta los primogénitos de los hebreos se van a morir esta ocasión. Todos los primogénitos se van a morir, hasta los de los animales, a menos que hagan algo. Pero por ahora el juicio anunciaba ahí muerte a los primogénitos. El versículo 7 de Éxodo 11 dice: pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a bestia, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Ahora, ¿cómo que primero digo que sí hasta los israelitas y aquí dice que no? Si vamos a ver ahorita en el capítulo 12 que Dios tuvo que hacer algo para librar a los israelitas. Pero la décima plaga fue muerte a los primogénitos. Y esto es un tiro de gracia al heredero al trono de Faraón, que los egipcios pensaban que era un Dios también. Y esa fue, acuérdense, estamos repasando las señales que Dios hizo en Egipto para liberar a su pueblo. La primera fue la de las plagas, y luego son 10 plagas que acabamos de repasar, y todavía nos falta una. ¿Se acuerdan? Que es que Dios va a abrir el mar. Pero antes de esto, quiero que leamos todos Éxodo 12:12 para que entiendan por qué Dios está haciendo esto así. Dice Éxodo 12:12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto. Está explicando cómo sucedió la décima plaga, la muerte de los primogénitos. Pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de bestia, tanto de hombre como de bestia, y ejecutaré los juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. En ninguno de los versículos anteriores se mencionó que cada una de las plagas estaba relacionada con los dioses de Egipto. ¿Se dieron cuenta? Pero aquí sí se dice que esta plaga sería la última para que Dios dejara claro que esto no solo era un juicio contra los egipcios, sino también contra quién? Contra sus dioses. Escuchen. En el Nuevo Testamento a nosotros se nos dice, en 1 Corintios capítulo 10, que lo que los gentiles, entiéndase, los paganos, los que no conocen al Señor, sacrifican a los ídolos, a sus dioses, a los demonios los sacrifican. Los dioses alrededor del mundo, de todas las culturas, las imágenes que la gente erige, levanta, crea para adorarlas y rendirles tributo, solo pueden ser dos posibles cosas a la luz de la Biblia. Pueden ser objetos inanimados que no tienen ningún poder, como dice el Salmo 115 o en el libro de Isaías. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, tienen pies pero no pueden caminar. Los tenemos que cargar para que puedan moverse, no tiene ningún poder, no son más que un objeto. O bien, detrás de esos objetos, donde la gente rinde adoración, hay espíritus, hay demonios, dice 1 Corintios 10. En el Antiguo Testamento, los pueblos de la tierra le llamaban a esos espíritus dioses. ¿Me estoy dando a entender? Pero a la luz del Nuevo Testamento se nos hace entender que no hay tal cosa como otros dioses, porque solo hay un Dios verdadero y un solo Señor, Jesucristo, que también es Dios hecho hombre. Todos los demás, según la Biblia, son demonios falsificadores o solo son simples inventos de la creatividad y del ingenio rebelde humano. Lo que vimos en Egipto, magos, hechiceros que con sus artes ocultas son capaces de obrar milagros, no eran cualquier cosa, había poderes allí. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Y Dios está demostrando que Él es más poderoso que todos esos dioses. Jesucristo tiene autoridad sobre todos los demonios. Entre los demonios hay diferentes rangos. Algunos son principados y otros son solo espíritus inmundos. Pero Jesucristo tiene la autoridad sobre todos. Lo mismo pasa en estos días. Hay personas que le llaman fuerzas, espíritus, espíritus guías, espíritus familiares, ángeles, protectores, llámenlos como quieran. Y usan el nombre de Jesús y de Dios y de otros personajes cristianos para supuestamente proteger, bendecir, ayudar, limpiar a las personas que se encomiendan a ellos. No se confundan. O son charlatanes que no tienen ningún poder más que para sacarles el dinero a las personas, o son personas que sí hacen cosas poderosas como los hechiceros de Egipto, pero su poder es limitado y es supremamente inferior al poder de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia condena, y Dios va a juzgar tarde o temprano a todos los dioses de la tierra, como lo hizo con los de los egipcios. Por eso es sabio que las personas entiendan la verdad y dejen de practicar las idolatrías y se sujeten a nuestro Señor Jesucristo mientras todavía hay tiempo. Porque sobre de esto solamente espera un juicio. Es cuestión de tiempo. Y Dios no había terminado con los egipcios, porque le falta la última de todas las señales. Y es cuando Dios deja salir a su pueblo de Israel hacia la tierra prometida, pero los hace tomar la ruta larga, la ruta absurda, porque los llevó a arrinconarse. Y el faraón pensó que eran tan torpes los israelitas que no sabían a dónde iban, y entonces decide ir tras de ellos. Y dice Éxodo capítulo 14, la última de las señales que vamos a ver. No, esto está tremendo. Tienen que leer estos capítulos, por favor. De veras, tienen que leerlos. Y tienen que leérselos a sus hijos. Yo lo he estado haciendo. Léanle cada una plaga, léanle a sus hijos cada día. Si pueden, antes de llevarlos a la escuela, díganle, te voy a leer algo, hijo. En la noche, antes de acostarse, léanselos. Para que oigan de la Biblia lo que Dios hizo con su gran poder. Bueno, dice en Éxodo 14, estamos allí, versículo 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Algunos científicos, queriendo debatir estos milagros que Dios hizo, dijeron, no, lo que pasa es que los israelitas llegaron a una parte del mar donde está bien bajito y cruzaron así porque le atinaron ahí a donde hay una especie como de puente submarino y queda el agua al ras. Bueno, lo curioso es que dice el versículo 28, si lo que dicen esos aparentes científicos fuera cierto, dice el 28, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. ¿Qué? Entonces el ejército más poderoso de la antigüedad se ahogó en un charquito de agua. Ese es el problema de la inconsistencia de esa teoría. Y Dios aquí le da el golpe mortal al último de los dioses más importante que faltaba por derrotar. ¿Saben cuál era ese? El orgullo humano. Aquí el faraón dijo, ningún esclavo se va a burlar de nosotros, vamos. ¿Qué hicimos? Vamos detrás de ellos. Y por su necedad, por su orgullo, por su terqueza, perecieron todos los egipcios. ¿Saben eso? Es increíble. Cuando todos los demás dioses a los que la gente se encomienda fracasan, todavía a veces persevera el orgullo humano. Algunos de ustedes saben lo que estoy diciendo, porque así éramos antes, algunos de nosotros. ¿No es cierto? Quedaba claro que los dioses a los que servíamos no tenían poder, pero de todos modos no dábamos a torcer nuestro brazo por puro orgullo. Y Dios aprovecha el orgullo para demostrarles su grandísimo poder. Éxodo, la experiencia de Éxodo, a través de la cual Dios manifestó su poderosa mano para sacar de la esclavitud a su hijo Israel, a su pueblo escogido, para empezar a formar una gran nación. Esa experiencia de liberación a través de la cual Dios saca a su pueblo de la esclavitud es una experiencia que se repite de una manera o de otra en la vida de cada uno de los escogidos de Dios. Todos necesitamos pasar por nuestro propio éxodo de una o de otra manera. Un éxodo a través del cual Dios obra señales, prodigios, milagros, para que nosotros nos demos cuenta que Él está tratando con nuestro ambiente y en nuestras propias vidas. Pero esto solo lo puede ver el que lo experimenta, porque los egipcios no podían aceptar ni podían ver lo que era obvio: la mano de Dios. Yo conozco dos que tres egipcios por ahí, modernos, personas que yo quiero mucho, con las que yo he vivido, y que es obvio, no pueden negar que Dios está interviniendo. En una ocasión, les voy a contar una de esas nada más, por cuestión de tiempo. En una ocasión, cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, vivíamos con mis queridos parientes en el Señor y también en la familia terrenal, Esther y Adriana. Ahí vivíamos con ellos en lo que Dios abría un lugar para nosotros para vivir. Entonces, Lilia y yo empezamos a orar por tener nuestro propio lugar para vivir más cómodamente ellos y nosotros. Y orábamos y orábamos y parecía que Dios nos cerraba todas las puertas. Nos sentíamos como los israelitas entre el mar, las montañas y los egipcios. Porque no veíamos por dónde podríamos encontrar nosotros una salida. Y nosotros estábamos muchísimo mejor que los israelitas, porque la verdad es que Adrián y Esther nos trataban como reyes, ¿verdad? No como esclavos. Pero de todos modos, una familia a veces necesita su espacio y sentíamos que ese era un buen momento para nosotros, pero no sabíamos cómo. Así que orábamos y las puertas parecían cerrarse. Entonces, un día Dios, de una manera sobrenatural, movió el corazón de una persona americana que supo de nosotros. Yo no lo conocí en persona. Y él supo de una casa nueva que estaba sola y cubierta la renta. Y esa persona tenía la llave y le habló al dueño de esa casa que vivía en otro estado, en el estado de Washington, y les dijo: fíjate que supe de un pastor que está con su familia y tú tienes esta casa vacía que yo le corto el pasto como me lo pediste, ¿por qué no se la prestas? ¿Se la prestarías? Y le dijo: no, pues déjame pensarlo. Así, todo eso sucedió sin que yo supiera. Y un día le llama a este hombre que se llamaba Brent Lewis y le dice: ¿sabes qué? Préstasela, ¿qué tiene? Entonces él llama y averigua de mí y consigue mi teléfono y me llama el mismo día que en la mañana me habían dicho unos cristianos a los que les pedí ayuda: no te podemos ayudar, no tenemos ni siquiera un garaje a donde prestarte para que vayas con tu familia. Yo dije: wow, pues ¿qué querrá Dios hacer con eso? Creo que me voy a regresar para México. Y entonces me llama este hombre, era un martes en la tarde, y me dice: ¿eres tú Luis Floriano? Sí. Fíjate que así es a... Yo te escuché dar un testimonio por allá, contaste que vivías con tu familia y a mí Dios me puso en el corazón, me acordé de una casa y ya me dijo toda la historia. Y este amigo, después de un par de semanas, me llama y me dice que sí te la preste. ¿Te interesa? Y yo le dije: ¿de veras? ¿O eso es broma? No, en serio, ¿la quieres ver? Vamos, aquí tengo las llaves. A ver, vamos. Y fuimos a verla. No solo fui a verla, me la enseñó, una casa nueva que está aquí en tres. Y es más, ¿saben dónde está esa casa? Aquí a tres cuadras. Está por la... se llama Lassen. Lassen, aquí a dos, tres calles. Y cuando yo vi esa casa, él me dijo: ¿te interesa? Pues sí, le dije, ¿cómo que no? Pues ahí está, y me dio las llaves. Fue uno de los muchos milagros que Dios ha hecho. Y eso fue un martes. Para el sábado Dios ya había provisto muebles y la casa estaba ya amueblada y nosotros instalados en una casa. Entonces me habla este egipcio por teléfono. Me habla el egipcio, ¿no? Y me dice: oye, ¿cómo te ha ido? La verdad, me ha ido muy bien, le digo. Por décadas, esta persona con la que yo he convivido ha negado la existencia de Dios, y siempre que hablamos de las obras que Dios hace por nosotros, busca una explicación aparentemente científica para justificar que no puede ser un milagro, ¿no? Le empiezo a contar, le digo: fíjate lo que hizo nuestro Dios por nosotros. Y luego dice: ah, ya vas a empezar con tus cosas. Y yo le estoy diciendo: mira, nos habló una persona que ni conocemos, un americano que tiene una casa nueva y nos la prestó. Y este egipcio dijo así, en sentido figurado egipcio. Luego lo van a pensar: ay, ya tiene amigos egipcios, Luis. Es egipcio mexicano. ¿Okay? Yo le acabo de contar esto y le ganó la reacción y dijo: un gringo prestándole una casa a un mexicano gratis. No, esto sí que es un... iba a decir la palabra y se acordó. Y dice: esto sí que es un... y se quedó. Y yo le dije: dilo, dilo, quiero oírlo, dilo, dilo, te quiero escuchar. Y se quedó callado. No quiso decir, porque todavía existen los egipcios. que siempre van a buscar una explicación para justificar lo que tú sabes, tú que clamaste, tú que viviste y tú que experimentaste la respuesta, sabes que es un milagro de Dios. Es innegable hasta para ellos, pero el orgullo no los deja aceptarlo. Pero nosotros que conocemos los milagros del Señor, no solo los conocemos, los esperamos. Porque dice el Salmo 111, grandes son las obras de Jehová. Y luego dice, buscadas por todos los que las quieren. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. ¿Sabes por qué tú no has experimentado algunos de estos milagros? Porque no los buscas. Eso dice ese salmo. No los buscas. Tú dices, no, pues es que yo quién soy para que Dios haga un milagro conmigo. Entonces quítate, porque yo soy una persona que no tiene ningún mérito, que no tiene nada, solamente tiene un Dios muy grande y poderoso, y yo estoy en una situación desesperada. Y entonces, pues si quieres hacerle un milagro a alguien, aquí me tienes de pechito, Dios. Aquí estoy yo, listo. Y Dios puede hacer milagros y quiere hacer milagros en su pueblo. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar,